Les invito a realizar un viaje en el tiempo gracias al poder de su imaginación. Eso sí, estimulada por lo que a continuación van a oír y en parte a presenciar. Todo comenzó así. La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. Estamos con Jordi Margarit, periodista de RAC1. Encantado de saludarte, Jordi. Se puede decir que sois herederos de la radio decana de la península. ¿Cómo fue la primera emisión y cuál ha sido el recorrido de vuestra radio desde entonces? Bueno, la primera emisión es Radio Barcelona, EAJ1, que se produce en el año 1924. Llega la radiodifusión a España a través de Barcelona, concretamente en Cataluña, por mediación de una entidad que se llamaba Asociación Nacional de Radiodifusión, integrada por empresarios empresarios del mundo de la electricidad y también con técnicos. Y es decir, como primer hecho destacable es que la radio en Cataluña, en Barcelona, en España, llega de la mano de la iniciativa privada. En aquellos momentos, la radiodifusión en muchos sitios, muchos lugares, por ejemplo, pues en Gran Bretaña, la BBC era por iniciativa pública. Aquí en el Estado, en Cataluña, llega a través de la iniciativa privada. Eso ocurre en el año 1924. Con el tiempo, y estamos en plena dictadura de Primo de Rivera. Este movimiento es de hombres. ¡Viva España y viva el rey! Con el tiempo, pues se quieren unir Radio Madrid, Radio Barcelona, en lo que entonces se llamaba Unión Radio, que más tarde, con el tiempo, llegó a ser la cadena SER. Hay algunas personas pues que no ven clara esa unificación de criterios profesionales y se llevan la Asociación Nacional de Radiodifusión, se queda Radio Barcelona dependiente también de Radio Madrid, y entonces, como esa asociación forma una nueva emisora de radio en el año 1930, que se llama Radio Televisió de Catalunya. Es la emisora que habla en catalán, solo en catalán, a partir de ese momento. Bueno, es que yo no entiendo catalán y... No, es que no hace falta entender catalán. Yo me llamo como me llamo aquí y en la China popular. Bueno. Es la emisora que inventa pues todo el léxico en catalán, la interpretación del mundo y de las noticias, que le toca vivir la época más convulsa del Estado, como puede ser pues la época de la República y la época de la Guerra Civil. El gran desfile militar de la victoria en Madrid. Posteriormente, después de la Guerra Civil, Radio Sucesió pierde su denominación, sus socios de alguna forma quedan, que estaban formados en cooperativa, se les incauta todas sus propiedades. ¿Por qué? Pues por el hecho de hablar en catalán, por el hecho de haber sido la emisora oficial de la República y del bando republicano durante la Guerra Civil en catalán. Pierde su denominación, se forma una nueva emisora que se llamó Radio España, y con el tiempo ha ido adquiriendo otras denominaciones. Nos tenemos que plantear en el año 1980 que con la democracia, la restaurada democracia, con el gobierno de la Generalitat, se otorga a los herederos de aquella antigua Radio Asociación de Cataluña, Radio Associació, una nueva licencia, esta vez en frecuencia modulada, y a partir de ahí se forma lo que fue RAC Sensing, RAC 105, RAC, o sea, Radio Associació de Cataluña, 105 como emisora musical y durante un tiempo dependiente de la Corporación Catalana de Radio y Televisión, juntamente con Catalunya Radio. A finales de los años 90, casi ya rozando el nuevo siglo, estas emisiones, dependiendo de la cadena pública, pasan de nuevo a depender exclusivamente de la radio privada, de Radio Televisió de Catalunya, y entonces se forma un pacto de realización de nuevo proyecto de radio que fue RAC1, conjuntamente con el Grupo Godó y con La Vanguardia. Entonces siguen en esos momentos, pues dependiendo ya exclusivamente del sector privado, RAC 105 y RAC 1, la una musical y la otra con programación convencional. Esa es a grandes, con grandes trazos, la historia de la radiodifusión que se inicia en Radio Barcelona como un referente en Cataluña en el año 1924 hasta la actualidad, y en medio, pues una gran realización de lo que fue y es lo que es a nivel profesional para todo el Estado, para toda la península. La radio ha cambiado mucho desde que comenzaran las emisiones el 14 de noviembre de 1924. ¿A ti qué te gustaría rescatar de la radio clásica? Cuando eras pequeño y oías radio, ¿qué tipo de programas te entusiasmaban? Yo recuerdo de pequeño, precisamente de Radio Barcelona, Tambor, la programación infantil de Mediodía, creo que era, y luego otras. Claro, en casa, a ver, yo todavía soy de una época en que, de los principios de la televisión, ¿no? Y todavía recuerdo la familia puesta delante del televisor, sino de la radio, y recuerdo la programación de las tardes, de las series, de las novelas, de los teatros, de radio teatro, de ver a mi abuela, seguir y emocionarse con las series de radio teatro. Se lo suplico, doctor. No permita usted que vaya mi hijo a la inclusa. Rosa. Yo sé lo que es aquello. Claro que ha cambiado y crecer un poquito en el ambiente de radio es lo que me atraía como hecho de comunicación. Yo, en fin, al final llevo 30 y pico de años haciendo radio, ¿no? Pero me entusiasmaba la comunicación en sí. Me entusiasmaba el mundo de los micrófonos, la microfonía. Incluso yo llegué a cantar, etcétera, ¿no? Ay, cántame un paso doble torero, con voz de hombre. Y la comunicación sí que me atraía, me atrajo quizá más que la televisión en sí. Todavía, o sea, yo sí que cuando era pequeño ya pude tener televisión en casa en blanco y negro, por supuesto, ya que los armatostes impresionantes. Pero en fin, la radio lo que te lleva es a imaginar y, por lo tanto, a crear, a ser persona, ¿no? Te hace mucho más persona que cuando ves las cosas ya en imagen muy concretas con todo el colorido. Quizá los chavales ahora, por lo que siempre hemos comentado, los que ya tenemos una cierta edad, ¿no? De que los vemos mucho más espabilados de lo que éramos nosotros, espabilados en un sentido, quizá en otros, en las relaciones humanas, en las relaciones de comunicación, quizá menos, ¿no? Pero en cuanto a que reaccionan y que en fin, que casi llevan una iPad ya colgada de la oreja nada más nacer, pues claro, que a nosotros nos costó un poco más entrar en la informática y en la digitalización, ¿no? Y que ellos, de alguna forma, por el hecho de haber nacido y ser ya personas de imagen y sonido, pero de imagen sobre todo, hay un sinfín de estímulos que los llevan incorporados de fábrica, ¿no? O sea, que para ti, para ti realmente parece que el encanto especial ese que del que siempre se dice que tiene la radio reside en la capacidad de imaginar, ¿no? A nivel profesional y personal, ¿qué te ha aportado trabajar en la radio todo este tiempo? Pues es una... Igualmente la capacidad de contrastar emociones. Para mí la comunicación es sorpresa, es emocional, ¿no? Emocional en el sentido amplio de la palabra, no solamente ligado a la lagrimita, mucho menos, ¿no? Crear sensaciones, ayudar a crear sensaciones. Yo, por ejemplo, realizo un programa de radio los fines de semana muy temprano, de 6 a 10 de la mañana, que se emite en RAC1, o sea, solamente para Cataluña, ¿no? Tiene su cobertura nacional de Cataluña. Entonces, llegar a una complicidad con casi 250.000 oyentes, pues es aquello de decir, hombre, hostia, pues estás demostrando o estás aplicando o estás enseñando una manera de ser, una manera conceptual de vivir aquellas primeras horas del fin de semana que conectan, ¿no? y sentirse conectado, aunque cuando veas, solamente ves la pecera con el técnico que a lo mejor está más dormido que tú, o yo que él, pero que también es comunicar el sueño entre uno y otro, lo que hemos mal dormido esa noche, ¿no? Pues en fin, o sea, llegar a sintonizar, crear imágenes, crear unos ambientes a través del sonido y únicamente desde el sonido, pues con ello te sientes, yo me siento muy realizado como persona, ¿no? Y haber entendido lo que puede ser la comunicación a esa hora de la mañana del fin de semana, para mí es una gran satisfacción. Qué maravilla. ¿Tú crees que ayuda el hecho de que no veas a la persona que está recibiendo tu mensaje? ¿Elimina eso un poco de timidez? ¿Te hace ser más cercano? Te puedes llegar a imaginar, claro, cuando imaginas el target, las personas que pueden estar oyéndote a esa hora, por ejemplo, ¿no? Puede ocurrir que mucha gente de una determinada edad muy joven, a esa hora, pues, están volviendo del after hours. Sin embargo, a las 8 de la mañana, por ejemplo, de un sábado y un domingo, sobre todo un sábado, hay muchas parejas jóvenes, con hijos, con niños, que le están tirando de los pantalones y diciéndole, oye, papá, que no me llevas al partido de fútbol o al partido de baloncesto o de lo que sea, ¿no? Es decir, que puedes llegar, yo creo que para llegar a sintonizar bien de entrada, debes de tener muy muy presente el tipo de personas que pueden en ese momento estar oyendo la radio, ya sea pues en la oficina a través de un streaming de internet, o ya sea pues con el MP3, o ya sea en el coche dirigiéndose a lo que decía yo ahora, cuando el papá lleva al chaval a jugar a voleibol el sábado por la mañana, ¿no? Entonces, teniendo presente ese target, te los puedes imaginar. Casi verlos. Has mencionado internet. Internet, como en tantos otros ámbitos, está modificando las costumbres. Esto ocurre también en la radio. Ahora resultan cada vez más habituales las emisoras online. ¿Qué otros cambios esperan a la radio? Si imaginamos la radio dentro de otros 90 años, ¿cómo crees que va a ser la radio en un futuro? ¡Oh! Muy dependiendo, claro. Esa es la pregunta del millón. La radio, como concepto de radio, de radiodifusión, yo no sé con qué instrumentos se va a oír ese, lo que entendemos hoy día por radio, ¿no? No sé si va a ser por el espacio radioeléctrico, en modulación de frecuencia, en digital, en lo que sea, o a través de las redes sociales. Es difícil hacer una propuesta, pero lo que sí que es cierto es que el éxito de la radiodifusión es, por un lado, el hecho informativo, un hecho de información puntualísimo, de cobertura mundial, es decir, de cobertura generalista totalmente, que garantiza como medio de comunicación un análisis serio, riguroso. Si detrás está un grupo de comunicación, a ver, hoy en día todo el mundo puede dar noticias. Armado de un smartphone, uno puede dar noticias al momento y al instante, y además con una repercusión del mundo mundial. Ahora bien, esa persona tenemos, los que vemos, los que analizamos, es decir, la población, yo uno más, esa información que te llega, ¿es verdad? ¿No es verdad? ¿Se han hecho los contrastes de las comprobaciones oportunas para la noticia determinada? Bien, pues como medio de comunicación serio y responsable, con profesionales que trabajen, el concepto radio que ahora mismo entendemos, eso va a ser perdurable siempre. ¿Con qué medio, con qué canal? Eso ya va a depender de la evolución. Y yo ahora mismo no sé por dónde puede ir la evolución de las redes sociales. No tengo la mínima idea, y cualquier cosa que yo pudiera avanzar, seguro que sería superada al cabo de 10 minutos con más capacidad, con, en fin, con una cobertura impresionante. Ahora, el concepto de radio que se inició en el año en Barcelona en el año 1924, en lo que entendemos por radio, eso va a perdurar. Pues muchísimas gracias, Jordi. No sabemos qué nos va a deparar la radio en el futuro. Si nos enteramos de algo, tranquilo, te lo decimos. Muchísimas gracias, un placer haberte tenido hoy aquí. Gracias a vosotros. Venga, un saludo. Estás escuchando Ion Radio.